En Carrefour Maxi, el mayorista de Carrefour, aprovechaste ofertón solo por hoy jueves 6. 25% de descuento en marcas seleccionadas de desodorantes y antitranspirantes y también en todas las mayonesas. Válido solo para el 6 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.